Escuchamos la conferencia de prensa de los movimientos sociales este día lunes frente al Congreso, después de los allanamientos variados que sufrieron en sus sedes e incluso en los domicilios de algunos de sus referentes. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Hemos convocado de emergencia esta conferencia de prensa a partir de los hechos que ocurrieron desde esta mañana, allanamientos de personas, de individuos, de locales, todos pertenecientes a organizaciones del movimiento piquetero que viene luchando contra este gobierno desde su asunción, desde el 20 de diciembre, y precisamente han iniciado una causa que tiene origen en ese 20 de diciembre y que involucra a, en principio, las organizaciones que están acá presentes. Aquí están presentes compañeros del secretario general de la UTEP, los compañeros de la coordinadora sindical, perdón, la coordinadora por el cambio social, los compañeros del Frente de Lucha que integra el Polo Obrero, bueno, la CUBA, el MTR, el MTL, es decir, todo el arco de organizaciones que estamos luchando contra el gobierno porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor popular. Con esta serie de allanamientos, que luego los abogados van a explicar, fueron casi todos ilegales, en donde se violaron los derechos más elementales de las personas que estaban en su casa, en su domicilio, en algunos lugares, en algunos casos, como el del propio Charlie, dirigente del FOL, durante la noche, a la madrugada, cuando todavía no había salido el sol. Eso creemos que es violatorio de las convenciones y de las leyes vigentes. También se allanó el local central del Polo Obrero y lo primero que hizo la policía fue apagar las cámaras que graban por seguridad del lugar. Es decir, quisieron hacer un allanamiento en la más absoluta clandestinidad. Se trata de una ofensiva que también se expresa en la represión que hemos sufrido en la 9 de julio, del intento también de represión y de golpes que hubo con una compañera herida y hospitalizada el día que fuimos a la Casa de Olivos. Se trata de una persecución política que el gobierno empieza a implementar desde su propio inicio, desde cuando comenzó sus funciones en el Estado. Una política que, además de sacarle la comida, los programas sociales que se derrumbaron brutalmente por la inflación, el ajuste que hubo este mismo mes en los programas sociales, sacándole a las personas esenciales ese derecho cuando habían sido declaradas esenciales durante la pandemia. Claramente estamos frente a un gobierno que quiere destruir la organización popular. Por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa llamando a todas las organizaciones populares a pronunciarse. Están aquí presentes diputados, legisladores, dirigentes sindicales a los que les agradecemos la presencia, pero por supuesto vamos a ir mucho más allá. Nos vamos a defender en todos los terrenos. En el legal, por supuesto. Vamos a ir a cada una de las instancias judiciales a revertir esta barbaridad que ha sido allanar organizaciones populares que venimos luchando en la Argentina contra lo que es las necesidades populares de la población más pobre en la Argentina, que han sido producto de los gobiernos que nos han antecedido. Este gobierno ha ido más lejos que ninguno. Ha querido no solo sacarle la comida a la población trabajadora, sino además destruir las organizaciones populares. Nosotros nos vamos a seguir organizando, no van a quebrar al movimiento piquetero. No lo hicieron cuando mataron a Costec y Santillán, no lo van a hacer ahora con allanamiento. Muchas gracias, compañeros. Bueno, como decía Eduardo, agradecerles a las compañeras y compañeros periodistas que han venido, diputados, organizaciones sociales, sindicales, políticas. Está claro que lo que sucedió el día de hoy por la madrugada, donde también es importante que destaquemos y que sepan que muchos de los allanamientos fueron en barrios populares, en villas de emergencia, donde nuestras compañeras tenían algún sueldo para poder sobrevivir y fueron secuestrados también por la policía, donde se los trató con frases xenófobas, discriminadoras, se les rompió la humilde puerta que tenían en esos lugares, que son compañeras esas que se habló durante la pandemia de que eran héroes, de que eran las que bancaban la olla mientras que muchos de los funcionarios corrían a vacunarse a Miami. Esas mismas compañeras son las que hoy se las está persiguiendo. En todo caso, muchos de los dirigentes que estamos acá es una anécdota. El problema es que lo que quieren quebrar acá es ese tejido social que hay en los barrios, construido de organización comunitaria, que es lo que frena el narcotráfico. Porque no solo le quieren dar al narcotráfico el blanqueo, sino que lo quieren quebrar también a las organizaciones religiosas barriales, a las organizaciones comunitarias, a las ONG, estigmatizándolos con campañas terribles, quitándole los programas sociales miserables como pasó este mes, donde muchos de nuestros compañeros cobraron el 50% de su ingreso, 70.000 pesos es lo que están cobrando nuestros compañeros, y están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos, como está pasando no solo en Rosario, está pasando acá en el conurbano también. Si no, vean lo que pasó en la toma de La Matanza. Tiene que entender muchos sectores de la política que tienen algunos valores democráticos, que acá no importamos los dirigentes, acá lo que importa es que se están limpiando los barrios para que los narcos sean los que articulen el territorio y para que los narcos sean los que tengan el negocio liberado y no estemos las organizaciones poniendo el cuerpo, llevando a los pibes a estudiar y sacándolos de la miseria y sacándolos del delito. Eso es lo que hacemos las organizaciones sociales, no somos los delincuentes. Los delincuentes son los que están acá adentro, que se fugaron guita y que tendrían que estar en cana por traición a la patria, como hicieron con el endeudamiento terrible que han generado. Hoy fue un amedrentamiento más. Rompieron nuestras puertas, amenazaron con nuestras familias, pero ¿saben qué? Las organizaciones sociales hemos aprendido. Y acá estamos todos juntos. Y hoy decíamos en la reunión, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y vamos a dar la vida por todo lo que hemos construido y por esos pibes y pibas que siguen en los barrios y que ahora con esta política económica se van a quedar sin trabajo su familia. Y van a venir a los comedores populares y están viniendo a los comedores populares como está pasando. Así que nosotros los allanamientos son porque estamos luchando contra el hambre, porque estamos luchando contra los narcos, porque estamos luchando para que nuestros compañeros tengan trabajo. Esos son los allanamientos. No porque ninguno de los de acá se beneficia con nadie. Si somos los que ponemos el cuerpo donde no está el Estado, donde no está la política, donde no está nadie. No nos van a vencer, no nos van a quebrar y Bullrich te va a pasar lo mismo de siempre. Sos un fracaso y vamos a dar la cara porque no tenemos nada que ocultar, porque muchos de los que estamos acá tenemos más de 3 trabajos para poder sobrevivir. Así que compañeros y compañeras, gracias por estar acá. Vamos a seguir organizados, vamos a seguir peleando y vamos a defender a cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la prensa. Para nosotros, desde la UTEP, es importante estar en esta conferencia de prensa expresando nuestra solidaridad con cada uno de los compañeros y compañeras que sufrió durante todo el día. Sufrieron allanamientos, compañeros y compañeras, que no nos cabe la menor duda que son compañeros honestos, sacrificados, que todos los días de su vida deciden meterse en los barrios más humildes a tratar de construir algo distinto, algo más justo, porque como bien planteaba Charlie, para nosotros los militantes populares, que desde muy chiquitos decidimos meternos en los barrios humildes, lo hacemos en función de que nos duele el dolor ajeno, no soportamos la injusticia y tratamos a través de los movimientos populares, de las organizaciones comunitarias, desde el Club del Barrio, desde el Centro de Fomento, en la más amplia articulación en cada barrio, tratar de resolver problemas concretos que muchas veces el Estado y la dirigencia política no ve, no entiende, no sabe, no quiere resolver. Por eso para nosotros no nos cabe duda que lo que ha pasado en el día de hoy se inscribe en una política del gobierno de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política, no vino a ajustar a los empresarios prebendarios, sino que efectivamente vino a empobrecer al 80% de la población argentina. Por eso, cada vez que nosotros hacemos una jornada de lucha hay una respuesta por parte del gobierno, pero creo que esto tiene un límite. Lo que han hecho hoy ha corrido límites. Por eso para nosotros es importante que toda la prensa pueda hacer visible que acá lo que se está tratando de hacer es romper la organización popular, generar terror, porque efectivamente saben que este modelo económico de hambre, de saqueo, de empobrecimiento, solo cierra con represión y con persecución a todos aquellos que estamos decididos a pelear hasta el final por impedir que este gobierno efectivamente empobrezca a la mayoría de nuestro pueblo. Por eso queremos expresar nuestra solidaridad con todos los compañeros y compañeras y advertirles que no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista. Porque cuando nosotros hemos decidido meternos en los barrios populares, lo hemos hecho quizás en peores condiciones. Así que nosotros vamos a estar dispuestos hasta el final a defender a los más humildes y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Porque por eso nosotros nos hemos encuadrado en organizaciones, para defender a nuestro pueblo. Así que compañeros y compañeras, seguiremos estando en unidad para enfrentar a este gobierno y seguiremos estando en unidad para defender a nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de prensa por acompañar en esta conferencia. Y felicitaciones a las organizaciones populares, los movimientos sociales, por tener la rápida capacidad de respuesta en unidad frente a un nefasto acto intimidatorio y persecutorio sobre la tarea cotidiana que ustedes realizan cotidianamente, que es la de dar la lucha poniendo el cuerpo contra el hambre y la pobreza en las barriadas populares. Gracias también a las distintas organizaciones que se han sumado, y decirles desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, la cual represento, a traerles la solidaridad, el acompañamiento y la convicción de que la unidad de todos y todas las trabajadoras y trabajadores, las organizaciones tradicionales como las nuevas organizaciones de los trabajadores y trabajadoras que ustedes han hecho emerger en los barrios, en las barriadas populares, la más amplia unidad nos va a garantizar poder enfrentar esta política de entrega y saqueo a nuestros bolsillos y a las riquezas del país que lleva adelante el gobierno del presidente Milei. Vengo porque de acá del Congreso, en este preciso momento, se está realizando un debate alrededor de la ley de bases y el nuevo paquete fiscal, que son las dos medidas que el gobierno ha presentado en el Congreso de la Nación como proyectos de ley para complementar la implementación del decreto 7023, porque en síntesis lo que buscan es la suma del poder público para gobernar por decreto durante 4 años y modificar la Constitución Nacional, arrasar con la democracia. Y para eso el complemento fundamental es la utilización de un sistema judicial que hace tiempo ya en la Argentina está al servicio de los ricos de las empresas multinacionales y de quienes se llevan cotidianamente las riquezas del país y han sido capaces de inventar este flagelo del hambre y la pobreza en un país rico como el nuestro. Y por eso que es indispensable que estos debates sobre el destino del país no se den solamente en instancias institucionales, como puede llegar a ser el Congreso, porque podemos llegar a repetir situaciones vergonzosas como las que se vienen sucediendo en la Cámara de Diputados, donde no solamente no se quiere tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 con la obligatoriedad que tendrían de derogarlo por inconstitucional, sino que algunos pretenden que, así como se aprobó en Diputados, esta ley base también se apruebe en la Cámara de Senadores, cosa que los trabajadoras y los trabajadores no debemos permitir, y por eso el estado de movilización debe ser antes y durante el tratamiento de este proyecto de ley aquí frente al Congreso de la Nación. Y entonces es muy importante esta conferencia de prensa, no solamente desde un punto de vista defensivo para denunciar el atropello y la persecución de estas medidas judiciales contra las organizaciones y sus dirigentes y dirigentes, sino que también es importante ratificar este sentido de unidad para dar la pelea contra el hambre, contra la pobreza, contra la desocupación, y para eso es indispensable el poder organizado de la clase trabajadora, más allá de su formalidad o su informalidad en términos concretos. Compañeras, compañeros de las organizaciones populares que hoy han sido allanadas, compañeras y compañeros de organizaciones de trabajadores que, al igual que las que hoy han sido allanadas, estamos amenazadas por estas medidas del gobierno y de un sector de la justicia, a fortalecer nuestra unidad y nuestro trabajo conjunto. Hay que evitar que esta política represiva, anticonstitucional y antidemocrática siga avanzando, y eso solamente se logra con movilización y poder popular. Fuerza y adelante. Gracias. Compañero, les damos la palabra al compañero de la CNT. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Bueno, cortito, porque quiero, los compañeros ya sintetizaron bastante bien la situación en la que estamos viviendo. Estos allanamientos, estas persecuciones se encuadran dentro de lo que consideramos que es otro ataque brutal a los trabajadores, a la clase trabajadora, pero sobre todo a los sectores más vulnerables. Porque el ataque a las organizaciones sociales a las cuales representamos es eso, es un ataque a los sectores más vulnerables, que se suma a una larga lista, dentro de las cuales podemos enumerar la falta de entrega de alimentos a los comedores y merenderos, el estancamiento, el congelamiento del potenciar, expotenciar trabajo, volver al trabajo ahora, en 78.000 pesos, lo que hace que una persona, si nosotros nos imaginamos que tiene que sobrevivir con ese dinero congelado hace meses y con perspectiva de no aumentar, la paralización de las obras en los barrios populares, un elemento fundamental para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener un barrio más digno, una vereda más digna, y que nuestros compañeros y compañeras puedan tener un ingreso mejor. Es por eso que desde el Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores denunciamos este ataque contra organizaciones sociales como un nuevo ataque a la clase trabajadora, que ya viene sufriendo un brutal ajuste del gobierno de Milei. Muchísimas gracias. Le pedimos a las abogadas, Rayo Alanís y la compañera Martí, que nos le den un panorama legal también a los compañeros, a los periodistas, a los compañeros que están aquí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, aclarar que estos allanamientos se dieron en un marco completamente irregular, de clara persecución política, con decisiones directamente políticas de perseguir compañeros. Todos los allanamientos, o la gran mayoría, se dieron en contextos exageradamente violentos, incluso en la presencia de niñes, sin necesidad. Además, hubo allanamientos donde no participaron los testigos en la forma correcta. Sumado a eso, se incautaron elementos que no estaban incluidos en las órdenes de allanamiento, incluyendo el salario de compañeros. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios a los compañeros que estaban permitiendo que ingresen las fuerzas de seguridad, digamos, sin ningún tipo de resistencia ni nada por el estilo. Pese a los malos tratos y a las formas en que las fuerzas de seguridad estaban ingresando y violentando a los compañeros, y sin embargo, así todo, continuaron en esas formas violentas, amenazando, prepoteando a los compañeros, llevándose cosas que no tenían que llevarse, transitando varias horas dentro de cada uno de los domicilios de los compañeros, no garantizando correctamente el derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas que estaban siendo allanadas. Esto se enmarca en una serie de situaciones de persecución a los compañeros que se organizan para luchar y que se organizan para combatir la precarización de la vida. Así que estaremos alertas y atentes a seguir transitando con las estrategias legales correspondientes, teniendo en cuenta que esto es un acto de persecución política, lisa y llanamente. Le paso a Rayo. Buenas tardes. Bueno, lo han expresado los compañeros mejor que nosotras. Esta es una venganza de este Estado Nacional en contra de quienes se organizan. Y utilizan dos herramientas, que siempre tiene el tinte de la persecución judicial. Lo hacen afectando las libertades democráticas cuando nos mueren a palos y cuando llevan detenidos a compañeros y cuando pretenden instaurar leyes que quitan los derechos. Por eso están tan entusiasmados con las leyes de reiterancia, por ejemplo. Por eso también blanquean los capitales, pero van a allanar a los barrios populares. Nadie allana Puerto Madero, nadie allana Nordelta. Van a buscar fortunas en personas que no tienen para comer. Entonces, esto es un nuevo avance en ese sentido. Y una cosa que lo decía la compañera, afecta en el derecho de defensa. ¿Cómo es posible que los voceros oficiales de Estado como Tremuc y Majul tengan los expedientes antes que los abogados y los compañeros y compañeras que son perseguidas? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos el acceso, que nos persigan de la manera que nos persiguen y ellos difunden chats que vaya a saber uno de qué son? Es tan claro que esto es así, que tuvo el fiscal Policita que apelar a la Cámara, porque el juez actuante en autos dijo, miren, estamos flojos de papeles, acá no hay mucho, no hay que hacer allanamiento, hay que sacar las escuchas, hay que sacar el secreto bancario, hay que establecer todo esto. Y sin embargo, una Cámara adicta, como estamos acostumbrados a quien está en el poder, dio vuelta a esa situación. Los allanamientos, como decían los compañeros, fueron violentos, fueron de malos modos, fueron ilegales, fueron arbitrarios y duraron horas. Yo acabo de llegar, de reunirme con unas compañeras que recién fueron permitidos que lleguen acá al Congreso, cuando están desde las 6 de la mañana. La primera llamada que tuvimos los abogados fue a las 6 de la mañana, era noche cerrada. Los allanamientos en las noches están prohibidos, no importa nada, hasta eso está habilitado. Está habilitado allanamientos ilegales. ¿Cómo es posible que esto pase? Este gobierno ha venido por todo, a quitar todos los derechos y a gobernar con un dedo y no con la democracia que dicen defender. A nosotros, por supuesto, no nos cabe duda que esta no es una democracia, que ellos no defienden la democracia, pero nos queda claro que todas las aplicaciones que están haciendo son ilegales y son en venganza porque el pueblo, a pesar de los protocolos, sigue movilizado en las calles. El pueblo, a pesar de los aprietes, de los compañeros hoy allanados, de los malos tratos, estamos acá denunciando lo que ocurrió. El pueblo va a seguir organizado y va a seguir movilizado. Y, por supuesto, los abogados del campo popular vamos a seguir seguir defendiendo a los compañeros y compañeras que están atacados ahora o los que vayan a ser atacados en la justicia también. No tenemos confianza en la justicia, lo aclaramos, voy a ser honesta. Pero así todo, nosotros peleamos en todos los campos y vamos a pelear en este porque esto es un mamarracho jurídico. Es un mamarracho jurídico. ¿Qué es lo que se fueron a llevar? ¿Cuál es el robo que hacen los compañeros? Que alguno tenía 25 mil pesos en su casa. Ese es el robo. Ese es lo que están afectando. Esa es la extorsión que tienen los compañeros. Dicen que hubieron 940 denuncias. Hay 12 que se están estudiando. ¿De qué estamos hablando? Denuncias anónimas. Por eso invitamos, por supuesto, a que nos sigan acompañando a todas las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos que hoy acá están presentes y a seguir movilizándonos y recurriendo fuertemente para defender a nuestro pueblo que se muere de hambre. Nuestros chicos, los hijos de quienes fueron allanados hoy no tienen para comer. Las barriadas no tienen para comer. Los comedores no tienen alimentos. Pero ellos son los ladrones. Ellos son los ladrones. Entonces, compañeros, compañeras, vamos a seguir luchando y vamos a dar la batalla en todos los ámbitos como estamos acostumbrados desde siempre en este pueblo que ha logrado bajar a los genocidas, que ha logrado bajar a los gobiernos y que hemos llevado a los tipos en cana que tenían que estar. Los que tienen que estar en cana son aquellos que hoy quieren blanquear capitales. Hoy nos están diciendo ahí que hay que blanquear capitales del narcotráfico, como decían los compañeros. No, 25 mil pesos que le llevan a uno que está allanado. Gracias. Le damos la palabra para concluir al sueco, compañero del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y del Encuentro Militante Cachito Fugman. Sí, agradezco. Mi nombre es Carlos Lorguipanice, soy un ex detenido desaparecido de la Escuela Mecánica de la Armada, integrante de un organismo de derechos humanos que se llama Encuentro Militante Cachito Fugman. Se nos convoca acá como organismo de derechos humanos a ser partícipes y apoyar la lucha de los compañeros de las organizaciones sociales. Desde siempre hemos estado. Y ahora vamos a redoblar el esfuerzo. Codo a codo vamos a estar como han estado ellos siempre al lado nuestro en las marchas del 24 de marzo, en la lucha contra el 2x1 y en tantas otras oportunidades. No vamos a fallar en esta circunstancia, compañeros. Vamos a estar presentes los organismos de derechos humanos. Venimos a repudiar el accionar delictivo que utilizó este gobierno. Usaron autos sin identificación. Nos rememora a la época de los Falcon Verde. Vamos a terminar de cuajo con esta situación. El compromiso de los organismos de los derechos humanos está, en consecuencia, entonces, al servicio de la lucha de las organizaciones sociales. Gracias. Antes de terminar, queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que han venido traído su solidaridad. Los compañeros del SUNA, de AGDUBA, de ADEMIS, Mónica Zule del MST, Teresa Vive, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, El Pollo Sobrero, Chipi Castillo, Romina del Pla, Celeste Fierro, Guillermo Kane, Juan Marino, Unión por la Patria, Iliana Celotado de AGDUBA. Solano, Gabriel Solano, legislador de la ciudad, Catalano, el secretario general de ATE Capital, Cachorro Godoy, bueno, que habló, y los compañeros de la CTA Autónoma y de Trabajadores, el chino Everling del Nuevo Más y el Nuevo Más, Romina del Pla, la comisión interna de MECOM, la comisión interna de, acá no entiendo la letra, del Garrahan, no docentes de sociales, plenario de trabajadores jubilados, Néstor Pitrola, Raúl Godoy, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Encuentro Militante de Cachito Fugman, compañeros telefónicos, Centro de Estudiantes de Joaquín B. González, UBA Farmacia, Junta Interna de Cultura y concejal Juan Romero de La Matanza. Gracias a todos. Abrimos, unidad, compás. Abrimos.